tumba que te tumba. El olor a vino te tumba. Borrachín. Hey. Que suene el bajito. El compás del tecladito. Arriba en el baile y la bailas y te gritas.